blues obrero. Cuanto más alto están esos niveles de conciencia, mucho más fácil se sale a la calle y sale a la calle organizadamente. Blues obrero. Donde la lucha se escucha. Al aire, de nuevo, 11 y 56, casi las 12 de la noche, se acaban de retirar los compañeros que nos acompañaron esta noche de viernes en Blues Obrero, Santi Zafari, el ruso Yoma, y nos estamos poniendo en comunicación con otro referente de estos espacios que están compitiendo, que van a competir en mayo en el Colegio de Abogados de La Plata. Está con nosotros el compañero Víctor Ortel. Buenas noches, Víctor. Hola, Marcelo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, por suerte, todo bien. Todo bien. Gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Víctor, estuvimos hablando con Guillermo Gentile y después con Miguel Abdelnour de diferentes espacios. Ustedes están compartiendo un espacio también con Guillermo, ¿no? Pero de alguna forma representan otro sector. Vos venís de la profesión, digamos, del derecho penal, que es algo que, digamos, no muchos abogados penalistas han participado de la vida colegial. Así que queríamos escuchar tu voz esta noche. La primera pregunta que te quería hacer es, digamos, ¿es diferente la situación del abogado penalista del resto de los abogados civiles, laborales? A ver, hay como distintos perfiles, ¿no? Y esos distintos perfiles tienen que ver también con de qué manera uno se va agrupando. ¿A qué me refiero? Me refiero que el abogado que hace civil, que hace laboral, es como más masivo, digo, hay mucha mayor cantidad de gente, con lo cual hay una mayor proporcionalidad en términos de participación. Incluso hasta geográficamente en la ciudad están ubicados en las mismas manzanas, ahí sobre 13 y 48, ¿no? Claro. Los que hacemos derecho penal estamos más alejados hacia el lado de 8 y 57, y la verdad que ahí el colegio no tiene una presencia en ninguno de los aspectos que eventualmente el colegio podría tener presencia, que puede ser desde lo corporativo o desde lo gremial. Digo, no hay absolutamente ninguna presencia del colegio de abogados en el fuero penal. En cambio, cuando vos vas a civil, digo, por lo menos el colegio, el edificio está ahí en la misma inmediación de los tribunales civiles, de los tribunales laborales, y quien hace civil y quien hace laboral necesariamente pasa por el colegio indefectiblemente por lo menos una vez por semana, cuando no es mucho más. Claro. En cambio, el abogado que hace derecho penal no necesita concurrir ni siquiera pisar la vereda del colegio de abogados para poder ejercer. Claro. Entonces hay como una distancia muchísimo mayor de aquellos que hacemos penal con el colegio. Pero no solamente por una cuestión que tiene que ver con la proximidad o no en el lugar del trabajo, sino precisamente porque el colegio no tiene un acompañamiento al abogado en términos de lo que pueden ser las preocupaciones cotidianas en el ejercicio profesional. Sí. No hay en el fuero penal una sala de profesionales, una sala donde el colegio de abogados pueda tener un trabajo de asistencia o de cooperación o de colaboración hacia el abogado que se dedica al fuero penal. Con lo cual, la distancia, la no presencia y el no acompañamiento hace que el abogado penal prescinda casi por completo de la actividad del colegio y de la cuestión también social que tiene que ver con el colegio. Claro. ¿No? El fuero penal es más reducido, los abogados que hacen derecho penal son menos, y no hay, insisto, no hay una conciencia en el abogado que hace derecho penal de que el colegio realmente le sirva para algo. Digo, por el contrario, el colegio es el lugar donde necesariamente quiera pagar matrículas y eventualmente también la caja para poder estar habilitado en la profesión. O sea, se lo ve como un requisito para poder ejercer la profesión, no se lo ve como un apoyo, como un acompañamiento para el ejercicio de la profesión. Y sí. Víctor, una pregunta. ¿Hay alguna cuestión esencial que es esta obligación que tiene el colegio de asistir a los abogados en relación digamos, al comportamiento del Poder Judicial, que la ha relegado, por lo menos hace muchos años? Recién decía uno de nuestros entrevistados que no se ha hecho nunca una presentación contra un juez desde el Colegio de La Plata sobre por el accionar de algún juez. Ustedes, los penalistas, lo viven muy de cerca esto, porque además el interés que están protegiendo es la libertad de las personas, ¿no? Sí, Sí, yo coincido con eso. Pero digo, no tan solo no han hecho una presentación contra un juez, no han hecho presentaciones contra ningún funcionario. Cuando vos vas al fuero penal y ves el descalabro de cómo funciona el sistema, ya que te atienda un juez, que te atienda un fiscal, es todo un éxito para el abogado penalista. Digo, donde uno va quedando filtrado por distintos funcionarios de segunda o tercera línea que tienen cero respeto por lo que significa el ejercicio profesional de la profesión de abogado. Con lo cual, no hay ni siquiera una presencia del colegio en la defensa del ejercicio profesional frente a funcionarios de segunda o tercera línea, claro, en el fuero penal. Yo, puntualmente, tal vez tenga la suerte de haber trabajado mucho tiempo en el fuero penal y que haya muchos jueces y fiscales que me conozcan y que eventualmente tal vez puedan tener por una relación de amistad o de afecto alguna facilidad y algún trato por ahí un poco como así de gesto de mucha cordialidad, pero lo cierto es que el abogado que tal vez no tenga la posibilidad que tengo yo está como en un desierto, absolutamente desamparado por parte del colegio. Claro. Víctor, ¿y qué problema tiene la justicia, digamos, y sobre todo la justicia penal hoy, ¿no? Digamos, no quiero que entres en un detalle, pero digamos, son muchos, me imagino, las situaciones. Yo creo que el fuero penal participa de los mismos problemas en general que tiene el sistema judicial, ¿no? O sea, cargos vacantes que no se cubren, jueces que tienen que generar subrogancias de otros tribunales con una cuestión que tiene que ver con la multiplicidad del trabajo, gente que tal vez no esté en condiciones de ocupar los cargos que ocupan, deficiencias desde la cuestión que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con los recursos humanos. El sistema no funciona adecuadamente lo que debería funcionar dentro de un sistema donde el sistema judicial es pilar del sistema democrático. Con lo cual, digo, tampoco es una cuestión que sea exclusiva del Departamento Judicial de La Plata, es un sistema que está bastante deficitario en la mayoría de los departamentos judiciales de la provincia. Pero bueno, a nosotros nos toca La Plata, y parece mentira cómo La Plata, siendo la capital de la provincia y siendo ese departamento judicial que tiene la presencia política en términos de el poder ejecutivo y el poder legislativo, no consiga superar una línea de mediocridad en términos de lo que significa el sistema. Claro. Digo, sin perjuicio de los males propios que tiene que ver con el sistema penal en relación a la protección de los derechos y las garantías. Digo, desde el funcionamiento, si querés, burocrático y administrativo, es deficitario. Además es deficitario por cómo el sistema penal es selectivo en relación a las personas que encarcela. Pero digo, no estoy hablando de esa parte, estoy hablando de la parte por ahí más que tenga que ver con la cosa operativa del sistema, que es donde el colegio no acompaña tampoco, porque no hay, yo no recuerdo que haya habido como una política concreta del colegio de preocuparse por sanear esta cuestión, por sanearse, no, tal vez porque no sea una responsabilidad exclusiva del colegio, pero por lo menos de participar en la búsqueda de soluciones concretas que sirvan al ejercicio profesional. Y también no pensás que, digamos, hay esto de los digamos, vos mismo reconocías que tu paso por el derecho penal, probablemente el de tu viejo, ¿no? Digamos, te ha permitido también tener un vínculo con los abogados y funcionarios judiciales que otros profesionales no pueden llegar, pero esto se reproduce en todos los ámbitos y hasta que llega a que en el colegio, digamos, hay un grado de amistad de los funcionarios con los jueces y con los funcionarios judiciales en general, y esto también impide un control efectivo, ¿no? Sí, yo coincido. Hay una parte que pareciera ser como que las cuestiones que tienen que ver con los controles se han relajado por alguna conveniencia política, por alguna cercanía que tenga que ver tal vez con amistades, que de alguna manera le han quitado al colegio ese protagonismo en términos de ser un actor esencial en relación a lograr un servicio eficaz de justicia. Uh-huh. Digo, por esto que decís vos, o sea, yo por lo menos particularmente no veo el colegio preocupado en acciones concretas que tengan que ver con esto. Tal vez haya alguna manifestación un poco así como de compromiso en relación a mejorar el sistema, porque seguramente eso debe estar en el discurso de todos. Ahora, acciones concretas, políticas concretas, en que el Colegio de Abogados como organismo de control que tiene que ser de la actividad judicial, yo la verdad que la desconozco. Digo, y es cierto esto que decís vos en relación a que la proximidad de muchos dirigentes del Colegio de Abogados con funcionarios de distintas líneas del Poder Judicial, incluso del Ministerio de Justicia, han hecho que el colegio tenga como una participación decorativa, pero no la participación protagónica que nosotros suponemos debería tener. Claro, ¿qué opinás en relación a este curso que, no sé si te estabas al tanto, Lorenzetti va a dar un curso en relación a la actualización del derecho civil con Stiglitz, en el que cobran 1.500 pesos a los matriculados, digamos, ¿no te parece excesivo? ¿Qué opinás? Bueno, a ver, esto es una opinión personal, sí. Digo, tal vez sea compartida por alguno de los colegas. Sí. El Colegio de Abogados pareciera ser que está ocupado o preocupado por satisfacer algún interés de alguna élite de abogados, uh-huh. pero que no está dirigida a la mayoría, al grueso de los abogados. Pensando en, digo, la situación actual por la que estamos pasando nosotros, digo, donde todas las cuestiones negativas en términos de la situación general del país impactan directamente en el ejercicio profesional, pensar un curso con ese costo, bueno, estamos pensando que solamente lo pueden hacer abogados de estudios grandes, digo, o abogados que ya tengan un ejercicio profesional demasiado dilatado y con éxito. Es difícil pensar que un abogado recién recibido pudiera hacer ese curso, ¿no? Claro, claro, claro. Con lo cual, es mucha más la gente que queda fuera del curso que la que podría participar. Y esto por un costo que la verdad que no se logra entender cuál es el motivo de tal costo, digo. Hay tal vez, no, yo no quiero hacer ningún juicio de valor en relación a los señores que vos señalaste como sí. directores del curso, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, sí. En el caso de Lorenzetti, la verdad que me deja bastante mucho que desear, claro. ¿no? Su rol en la corte realmente para mí es muy cuestionable, con lo cual que me venga a enseñar derecho civil desde un discurso moralizador de la corte me genera alguna contradicción. Pero bueno, sin perjuicio de eso, tiene sus méritos como profesor. Ahora, lo que no entiendo es cómo el colegio, que tiene que dar un servicio en términos de la formación del abogado matriculado, ponga esto en una secuencia de que nadie pueda acceder o que sean muy pocos los que puedan acceder a esa capacitación. Claro. Y Víctor, la última, así te dejamos descansar, ya se nos pasó las 12 de la noche, ya estamos en el sábado. ¿Cómo ves a un nuevo colegio, digamos? ¿Cómo ves al colegio de abogados en una nueva etapa, en una nueva posibilidad, digamos? Yo creo que el colegio debería tener esto que nosotros exigimos de alguna manera, un rol mucho más jugado en la defensa del ejercicio profesional. Tiene que haber un colegio que esté más preocupado por aquellos abogados que recién arrancan o que tienen dificultades en el ejercicio profesional. Tiene que haber todo un trabajo que es incluso rescatar o defender y de alguna manera representar también a los abogados del Estado que están ejerciendo la profesión con un montón de déficits, ¿no? Me parece que el trabajo del colegio tiene que tener más esta función social que nosotros reclamamos para otros organismos, que tiene que ser un compromiso en serio con lo que es la situación de la gente que de alguna manera va a obtener del abogado un servicio profesional. Este rol social o esta vinculación o este compromiso con los problemas de la sociedad me parece que exigen que el colegio tenga otra dinámica completamente distinto, que se abra a la comunidad, pero que se abra en términos de un compromiso serio. Uh-huh. Y no tanto este club social como lo vemos nosotros, que es de un grupo de abogados que tiene una secuencia de privilegio en relación a la gran masa de colegiados, de matriculados en el colegio. Claro. Víctor, te agradecemos muchísimo por estar, como siempre, con nosotros esta noche, un amigo de la casa, Te mandamos un abrazo fuerte. Abrazo grande para vos y muchas gracias por llamarme. Hablábamos entonces con Víctor Ortel, otro de los referentes de estas listas que se están presentando, estas agrupaciones que están compitiendo por la presidencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Nos queda una entrevista más, un solo blues y la entrevista y ya no estamos terminando. 12:10 de la noche, Blues Obrero es esto, hoy hablando de la selección en el Colegio de Abogados. Nos pueden escuchar por fmraicesrock.org. let live. I was born